Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En los últimos días se registró el primer caso de sarampión autóctono, como se dice, en la ciudad de Buenos Aires. Tema que preocupa mucho al área sanitaria y, por supuesto, también está en estudio en la Defensoría del Pueblo de la Nación, más precisamente en el área de salud. Por eso hoy estamos con la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud, con quien vamos a comenzar un poco sobre cómo es el tema del sarampión, es decir, cómo se propaga, cómo es la enfermedad, y por supuesto también la necesidad de cumplir con las campañas de vacunación, que son tan importantes para la salud pública. ¿Cómo le va, Mónica? ¿Cómo está? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Sí, un poco el disparador es el sarampión, que sabemos que es una enfermedad viral muy contagiosa. Es de origen viral, pero es muy, muy contagiosa. Se puede toser, estornudar o simplemente entrar en contacto con un elemento contaminado y el virus además permanece cierto tiempo, hasta 2 horas, en las superficies contaminadas, o sea que es fácilmente contagiable. Nosotros teníamos... no hemos tenido casos autóctonos desde el año 2000, y en 2009, yo creo que todos van a recordar por el tema del Mundial de Fútbol, se registraron casos importados de sarampión, justamente porque hubo gente que se trasladó a Sudáfrica, contrajo el sarampión y lo trajo. Uh-huh. Y estos fueron 15 casos aproximadamente. 2010, sí, 2009. De, el 2010, sí, no, perdón. No, porque el Mundial fue el 2010. Sí, tenés razón. Y se ve que no soy muy del fútbol. Claro. Una consulta. Cuando uno dice, cuando uno es chico, cumple como una etapa donde siempre se agarra el sarampión. Eso era cuando nosotros éramos como chicos. O cuando éramos chicos nosotros. Cuando éramos chicos nosotros. ¿Esto tiene que ver con esto también? De alguna manera, a partir de que están las vacunas, que están este tipo de vacunas que se ocupan, entre otros, del sarampión, entonces han disminuido los casos, y antes lo mejor que hacían tus padres era que te contagiaras de otro para generar inmunidad. Hoy en día no es así, las enfermedades han evolucionado, los virus son mucho más agresivos, entonces la gente necesita esta protección. Claro. Y no solamente, ya que estamos hablando de vacunas, con respecto al sarampión. Sí. Es decir, para algo tenemos un calendario de vacunación bien extenso y completo. Es muy importante que se cumplan con todos los pasos y pautas y etapas donde se recomiendan las vacunas, en general todas, las que corresponden al calendario nacional, y que en los colegios las exijan. Porque cuando alguien decide no vacunar a sus hijos, podemos decir que es una decisión válida, pero no es oponible a la salud pública. La salud pública requiere que todos hagamos el esfuerzo de vacunarnos para protegernos entre todos. Nosotros subimos habitualmente a un colectivo, a un auto, a un microescolar, los chicos, los chicos tocan una cosa, la dejan, otros se la meten en la boca, están jugando permanentemente. Entonces es muy importante que todos los chicos estén protegidos, particularmente porque hay muchas oportunidades y muchas formas de acceder a las vacunas, también en forma gratuita. Entonces no tiene razón de ser que haya chicos que por determinadas teorías totalmente infundadas estén sin vacuna. Más allá de las que se exigen al ingreso escolar, tenemos todo el calendario de vacunación desde que los chicos nacen. Así que no hay ningún motivo para no vacunarse, y es muy importante que se sigan no solo los consejos de los médicos pediatras que atienden a los chicos, sino también las indicaciones de carácter regional, carácter general, que da el Ministerio de Salud o las autoridades sanitarias locales, que están tratando de que estas cosas no se transformen en una especie de epidemia. Entonces empiezan a contagiar, empiezan los casos y son graves, y hoy por hoy los chiquitos se mueren. Porque, por ejemplo, vamos a referir a quién afecta el sarampión, sobre todo a los niños, y los casos más graves se dan en lactantes y menores de 5 años, personas o pequeños desnutridos y adultos con inmunodeficiencia. Quiere decir que gente vulnerable a estos peligros y que requiere de un tratamiento. ¿Cómo se detecta? Bueno, Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección. Fiebre alta, ¿no? Claro. Secreción nasal, conjuntivitis, tos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas, erupción en la cara y cuello que se van extendiendo hacia el resto del cuerpo. Esto, si bien es tratable, puede implicar un peligro para estos chiquitos, sobre todo porque están en contacto con otros y pueden transmitirlo. La vacuna contra el sarampión es un virus vivo atenuado, como muchas otras vacunas, y está asociada con la vacuna de la papera y la rubiola en la triple viral. Ajá. Es, como dijimos antes, una vacuna de carácter obligatorio y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con el refuerzo al ingreso del primario. Ingreso escolar. Ajá, es decir, que sería al año ya se puede vacunar y después el ingreso escolar sería el refuerzo. Mire, lo más sencillo para todos, para cualquier persona que nos esté escuchando, la mamá que está prestando atención, el papá que quiere saber, es ingresar en la página del Ministerio de Salud de la Nación y allí ver el calendario de vacunación, que incluso es un cuadrito bastante didáctico. Antes se solía poner también en algunos productos, leches, y etcétera. Es bastante didáctico y ahí nosotros podemos saber perfectamente en qué momento debemos cumplir con esta obligación para nosotros y para los otros, porque esto es una cuestión de salud pública. La salud pública nos engloba a todos. No hacen a decisiones individuales, sino a decisiones del conjunto para proteger al conjunto. Claro, esa sería la idea. Le agradecemos mucho, Mónica del Cerro, haber estado con nosotros, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, en nuestro programa. Gracias, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en comunicación con la doctora María Laura Garibaldi, defensora del pueblo de Avellaneda, quien ha tomado intervención por la denuncia que se hizo sobre presunto abuso de menores en las divisiones inferiores del Club Independiente. Por eso quiero que nos cuente la labor de la Defensoría y por qué intervino la Defensoría en un tema que en este momento está en todos los medios y que además es un tema muy delicado. ¿Cómo le va, doctora Garibaldi? La saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Doctora, cuéntenos cómo intervino la Defensoría en este tema. Bueno, la cuestión fue así: una vez que nosotros desde la Defensoría del Pueblo nos enteramos que había una denuncia de oficio, yo tomé intervención llamando al Club Independiente en este caso, ¿sí?, para solicitar permiso para poder ingresar a las instalaciones, ya que se trata de un club privado. Y bueno, me abrieron las puertas, ingresé, estuve charlando con los denunciantes, viendo cómo funcionaba la pensión y demás. Sí, esa fue la primera intervención que tuvimos. Uh-huh. Inmediatamente al otro día ya la causa empezó a participar la justicia. donde la fiscal también fue a visitar la pensión y demás, y a partir de ese momento, por supuesto, nosotros nos corremos porque empieza a trabajar los servicios locales de protección de menores. Sí, sí. Y lo que hacemos a partir de ahora es colaborar con la justicia por cualquier causa que nos llega a las defensorías, ¿sí? Sí, sí. De hecho, cuando cualquier persona que se vea amenazada o que haya pasado por una situación que tenga vinculación con este tema, nosotros lo que hacemos es escucharlo, asesorarlo, acompañarlo si es necesario a realizar la denuncia correspondiente. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que hicimos, por la característica de la causa, donde nosotros teníamos, yo por ejemplo, acá en Avellaneda, que es mi competencia, sí. Y dentro de la pensión tenemos nada más que dos de los menores que son del lugar. Claro, son chicos del interior generalmente, ¿no? Son chicos que vienen a hacer sus primeras armas, claro, en el fútbol, vienen a entrenar. Los padres lo delegan también al club. La responsabilidad está del club, es que los padres lo delegan como si fueran, los ponen al club como su casa, ¿no? Es su casa donde ellos van a vivir de aquí en adelante hasta que lleguen a ser futbolistas profesionales. Entonces, la responsabilidad del club más que nada en esa, ¿no? En cuidar que el chico que vive ahí adentro no sufra este tipo de abusos. Exactamente, o sea, la responsabilidad... Aunque no es adentro del club que pasó, esto hay que aclararlo, no fue dentro del club, sino que fue fuera del club. No, por ahora, todo lo dijo la fiscal, inclusive anoche en todos los medios de prensa, el club no tiene intervención, al contrario, yo tengo que decirlo. Sí. Acá los clubes en Avellaneda, que ahora te puedo contar un poco el trabajo que estamos haciendo con el resto de los clubes, sí. Al contrario, todos nos abrieron las puertas y de alguna forma se sienten respaldados que también esté la Defensoría trabajando con ellos. Además del trabajo que hacen de contención de los chicos, ¿no? Que es importantísimo el trabajo, cuando el chico está en el club está contenido, ¿no? Exactamente. Pero bueno, acá nos encontramos con otra realidad. La otra realidad, ¿cuál era? Que teníamos un montón de niños de otras provincias de la República Argentina. Sí, sí. Y ante la falta de designación del defensor nacional, ¿sí? Nosotros nos comunicamos y empezamos a trabajar desde ALTRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Sí, sí. Para abrir todas las puertas de las defensorías con el mismo fin, de asesoramiento jurídico, de gestionar si algunas de las familias tenían la necesidad de viajar y no podían, de poder dar contención desde lo psicológico y todo aquello que necesite y que hace a nuestro trabajo como defensores, ¿no? Claro, que no claro. solamente protección de los derechos, también promoción de los derechos, y en una causa tan grave imprescindible hacer algo ante esta situación. Claro, claro, perfecto. ¿Cómo trabajan con el resto de los clubes también que me dijo que estaban haciendo una tarea en conjunto? Nosotros lo que hacemos es primero escuchar a las partes, porque lo que vemos o detectamos de la Defensoría que hay un cierto vacío de control sobre los clubes. Sí. Son, o sea, más que nada surgen un montón de cuestiones, de preguntas y ver cómo resolvemos esto. Y para eso... nosotros consideramos que son todos los actores los que se tienen que sentar en una mesa a ver qué hacemos de aquí para adelante. Así que con los clubes lo que hicimos primero es escuchar sus necesidades, cuáles son los inconvenientes que ellos tienen, y después, bueno, por supuesto, habrá que sentarse con los distintos organismos. Nosotros desde la Defensoría, desde ATPRA, se redactó un protocolo. Bueno, ese protocolo, que es general, por supuesto, cada uno dentro de su localidad lo va a poder charlar con las distintas entidades, ¿sí? Escuchar a todas las partes y ver cuál es la mejor manera que de aquí para adelante podemos proteger de la mejor forma posible a los chicos en este caso, ¿no? Claro, claro, perfecto. Así que un poco la tarea de la Defensoría es adelantarnos a lo que va a venir, más allá de la causa judicial, donde nosotros, ya le digo, somos colaboradores. Sí, sí. Ante cualquier cualquier causa que nos anoticiemos que tenga que ver con lo judicial. Pero claro, más allá de eso, lo que hacemos de aquí para adelante es trabajar entre todos para ver cómo podemos hacer para armar o aplicar un protocolo en el seguimiento de los clubes. Claro. Eso es básicamente lo que hoy estamos tratando de llevar adelante, y para eso nos juntamos con todos, escuchamos a todos. Yo te puedo hablar a nivel local, yo estuve hablando con el intendente municipal, estuve hablando con el presidente del Consejo Deliberante, hablé con parte de los bloques de aquí para invitarlos a que entre todos, una vez que presentemos de la Defensoría este protocolo, puedan hacer sus apreciaciones, entre todos buscar, con tantas aristas que tiene esto, ¿no? Claro. Las distintas visiones, con especialistas que, uh-huh, que trabajen con todo lo que es niños, niñas y adolescentes, y entre todos buscar la mejor manera. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, porque es un esfuerzo en conjunto donde mucha gente participa. Uh-huh. Y es la mejor manera de encontrar una herramienta que sea eficaz, siempre teniendo en cuenta la protección integral que se merece cualquier niño, niña o adolescente. Doctora María Laura Garibaldi, defensora del pueblo de Avellaneda, agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.